Lo dije y lo repito, no es conveniente, es una mala operación quitar las fotomultas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y no lo digo yo, lo dicen especialistas en el tema de los accidentes viales. Gente que ha perdido a sus familiares, víctimas de los borrachazos. Coincidentemente, cuando empezó este asunto, que no sé si es un asunto por el negocio de las fotomultas, no sé si sea un asunto electorero, aunque en Jalisco no hay elecciones, no sé si sea un asunto porque efectivamente las maquinitas de las fotomultas están mal calibradas, no sé si sea porque hay más maquinitas de estas que tiendas de la esquina, no lo sé por qué lo están quitando, pero lo que sea, no funciona. Coincidentemente decía que cuando empezaron a quitar esto, lo de las fotomultas en la zona metropolitana de Guadalajara, coincidentemente vino este famoso accidente del BMW, ¿te acuerdas? Un borracho que no sé qué, que no sé cuánto, el BMW, que se murieron 4 personas, menos el conductor borracho, drogado, que por cierto no sabemos si libre, etcétera. ¿Te acuerdas de esa historia? Bueno, pues justamente cuando se anuncia que lo de las fotomultas sigue pendiente, que no va a haber fotomultas en la zona metropolitana de Guadalajara, que supuestamente iban a empezar el 15 de mayo, tenemos este accidente. Un verdadero accidente lamentable donde ocurren 3 cosas al mismo tiempo. El maldito alcohol, el exceso de velocidad y unas personas que estaban trabajando, balizando unas calles en la noche, en la madrugada de viernes a sábado, justamente cuando la gente está festejando, cuando la gente está tomando más. Esto en la noche, este tipo de operativos para balizar, para señalar, para pintar, a reserva de lo que ustedes quieran y manden, se me hace que no es conveniente a esas horas porque la gente no tiene la seguridad adecuada. Claro que ellos no tienen la culpa la tuvo este maldito asesino porque asesinó a 2 personas. Este es un asesino, un borracho, un maldito hijo de la tiznada borracho circulando en nuestras calles que mató a 2 personas. Sí está detenido. ¿Y qué carajos pasa con los detenidos? ¿Y qué carajos pasa con nuestra conciencia? ¿Cuántos muertos necesitamos para entender que el alcohol y el volante no se llevan? ¿Es culpa de las autoridades? Sí, sí es culpa de las autoridades por quitar las malditas fotomultas. ¿Es culpa de las autoridades? Sí, sí es culpa de las autoridades por sus malditos operativos de las toritas y toritos que no han servido para nada. ¿Que no es culpa de las autoridades? Ve estos datos de la zona metropolitana de Guadalajara para que te des cuenta que con fotomultas, con toritas y con toritos, de todos modos aumenta el número de accidentes en la zona metropolitana de Guadalajara. 11% más accidentes, 11% más muertos, más casos, con todo y esto. ¿Es culpa de las autoridades? Sí, sí es culpa. Pero también es culpa nuestra. Culpa nuestra por conducir borrachos. Exceso de velocidad y borrachos. Curiosamente, exceso de velocidad causa más accidentes que borrachos. Es decir, aunque no hayas tomado, si vas en exceso de velocidad, corres el riesgo de matar a las personas. Estos 2 pobres trabajadores de vialidad, un policía vial y una señora, y un señor balizando, haciendo señales, muertos por este estúpido borracho. ¿Qué tenemos que hacer para que entiendas esta situación? ¿Qué tienen que hacer los jóvenes para entender que esta es la segunda causa de muerte? Es más probable que te mates borracho en una calle a que te maten en un operativo de narcos. Es más probable que te mates en nuestras calles a que pase algo, una enfermedad grave. De ese tamaño estamos haciendo las cosas. ¿Es culpa de las autoridades? Sí, sí es culpa de las autoridades. Pero también es culpa nuestra. Por eso exijo que las fotomultas regresen. Si las maquinitas no funcionan, pues compónganlas, carajo. Si el negocio de las maquinitas beneficia a una empresa, pues quítenle ese negocio a esa empresa. Que no podemos en Jalisco, en México, no podemos tener fotomultas decentes. No podemos hacer las cosas sin que sea un negocio que verdaderamente sirva para algo. No para sacar lana, no para sacarnos infracciones, no para ser millonarios. La empresa que se encarga de esto se lleva el 40% de las fotomultas. 40%. Este es un negocio redondo. Ya estoy hasta aquí de que hagan negocio con nuestros problemas. Ya estoy hasta aquí que hagan negocio con nuestras desgracias. ¿Cuántos muertos hacen falta? Ya me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.